tiene su gracia. Ya tenemos ídolos. Fabricamos nuestros dioses, preparamos las poses, siempre atentos a la foto. Funky de postal, la la la la. Pan de escaparate. Mola pa' que en galerías. ¡Muy pan! A mí no me cortéis. Aquí vale todo. No me montéis la batallita de ver quién es más funky. Los imperdibles. Hola, muy buenas y bienvenidos a otro podcast más de Rutas Enemigas, en este caso el número 188. Esta vez es una grabación diferente. Estamos aquí en el Internacional, en el Librotaberna Internacional, compartiendo espacio con la gente de Las Morras y su huerto y sus productos hortelanos. Y nada, esto viene porque el señor Juan pues me propuso venir aquí a celebrar los 40 años del punk. Yo en ese momento me pregunté, ¿40 años del punk? ¿Cómo? ¿Qué coño es eso de 40 años del punk? Parece ser que hace 40 años los Ramones sacaron el primer disco, pero a mí, básicamente, me parece una buena excusa para celebrar la vitalidad del movimiento del punk, ¿no? De este género, de este subgénero del rock and roll, que sigue siendo uno de los movimientos con más proyección y que nunca ha dejado de tenerla. Es un buen momento para celebrarlo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años, da lo mismo. Da igual. Nos vamos a centrar, eso sí, no en la actualidad del punk, sino en lo pasado, los 70 y los 80 principalmente. Pero también vamos a mirar algunos precursores, ¿no? de esta cosa del punk, ¿no? Porque no salió de la nada. Y he elegido como primera canción esta de la Polla Record, muy punk, de su primer disco, del Salve. Pues porque para mí pues deja bastante claro lo que significa esto, ¿no? No hay reglas, no hay dogmas, aquí vale todo, como decía Baristo. Y también por ser uno de mis primeros referentes, ¿no? De este disco me sabía las canciones antes incluso de escucharlas directamente. Y ya desde el año 84, pues aquí estaban dando caña, la Polla Record, sí señor. 40 años, pues 40 años, pues vale, 40 años, pero también podrían ser 51 años, por ejemplo. ¿Y a qué viene esto de los 51 años? Pues es la edad que tienen los primeros singles de un grupo peruano que para mí puede ser pues uno de los precursores del punk rock. Se llaman Los Saicos, vienen de Lima y practicaban un garaje sucio, mal hablado, agresivo, violento, ¿no? ¿Pueden ser que sean los primeros punks? Pues pueden ser. También podrían ser algunos de los grupos rockeros de los 50, ¿no? Que también tenían una actitud parecida, ¿no? Y la canción que vamos a poner de Los Saicos es una que se llama Cementerio, la cara B de su tercer single del año 65. Acompañaba a Camisa de Fuerza, un temazo. Y que podríamos decir que no solo se adelantaban al punk, sino que se adelantaban a aquello que decían del post-punk, o sea, la onda siniestra, ¿no? Vamos a escuchar a los Psychos y su Cementerio. Ahí estaban los Psychos con su Cementerio. Y vamos a entrar ya en faena, nos vamos a ir a Estados Unidos, el sitio donde esto empezó a tomar ya cuerpo. Y los norteamericanos, pues miraban hacia atrás cuando se inventaron esto, ¿no? Y miraron a gente como los MC5, los New York Dolls, etcétera, etcétera. Y sobre todo miraron a Iggy Pop y los Stooges. Vamos a poner una canción del tercer disco de los Stooges, cuando, bueno, mejor dicho, Iggy and the Stooges, se llamó este, era el Raw Power del año 73, un claro precedente del punk rock, básico, directo, visceral, rabioso. En este disco Ron Asenton no toca la guitarra, toca el bajo, y esas labores pues las lleva James Williamson. Y también decir que la producción de este disco estaba a cargo de otro de los padrinos del punk, ¿no? David Bowie, junto a Iggy Pop, ¿no? Vamos a escuchar este Raw Power, una canción que se llama Shake Appeal, Iggy and the Stooges. We'll be right back. Ahí estaba Iggy Pop y sus Stooges con su Shake Appeal del Raw Power, tercer disco. Y pues como decíamos, el primer foco del punk fue en New York, de allí de sus cloacas, edificios abandonados, sus sucias calles y de antros como el CBGB o del Más Kansas City, pues surge la primera jornada de punk rockers que vio este mundo, ¿no? Por así decirlo. Richard Hell and the Boy Doy, los Ramones, Television, Heartbreakers, Dead Boys o la señora que va a sonar ahora. Se trata de Jane County, una de las, yo creo que la primera cantante transgénero del rock and roll. En un primer momento se llamaba Wayne County y con su grupo The Electric Chairs pues sacó un primer disco que se llamaba tal cual, Electric Chairs, del cual vamos a sacar una canción que habla de uno de esos antros donde se cocía el percal, de ese Más Kansas City, y pues cuenta muy claramente, muy explícitamente lo que había allí en ese tema, ¿no? Vamos a escuchar a Wayne County and the Electric Chairs, Más Kansas City. Jumping around, everybody's doing loop-de-loop. ahí está Wayne County and the Electric Chairs, desde Nueva York, de New York City, y desde allí nos vamos a Los Ángeles, otro foco del punk más primerizo. Pero antes, como no queremos ser comodones ni poner nada más que lugares comunes, pues vamos a ir a una ciudad de provincia, por así decirlo. Nos vamos a ir a Cleveland, Ohio, la cuna de los primeros Dead Boys o de Pere Ubu, y allí nos vamos a encontrar a un grupo cochambroso que se llama The Pagans, cochambre sonora, puro y dura, un grupo perteneciente a la primera ola del punk, y también luego continuaron hacia adelante y siguieron los 80, que donde tienen sus mejores obras, ¿no? Pero vamos a poner su primer single del año 77, un directo, que suena guarro, pero guarro de verdad. Se llama Seas and Chains, The Pagans. Ya os dije, The Pagans, con ese sonido cochambroso, garajero, en directo, año 77, y como decíamos, pues vamos hacia Los Ángeles. Ahí el punk rock pues cuaja rapidito y adquiere un tono propio, ¿no?, de la ciudad. También se diversifica bastante porque se expande hacia los alrededores, hacia los suburbios, por ejemplo, latinos, con gente como los Ceros, ¿no?, hacia los suburbios de clase media y hacia otras ciudades como San Francisco, ¿no?, ahí los Dick Kennedys y tal. Pero también se expande hacia otros sonidos, no solo se queda en el punk rock, en el rock and roll, ¿no?, sino que también hay gente que coquetea con una electrónica incipiente y se inventan aquello que dicen del synth punk o tecnopunk. Y vamos a poner a un grupo que esto lo manejaban bastante bien. Se llamaban The Screamers, los chilladores, ¿no?, los gritones. Y nunca lanzaron ningún disco en vida. Su idea era, tenía una idea bastante curiosa, publicar su primer LP directamente en vídeo, una cosa bastante rara en esa época, que todavía no estaba en TV ni nada, pero no llegaron a conseguirlo, y lo único que tenemos de ellos pues son unas demos que sacaron ya de posteriormente, grabadas en el año 77. Fue un grupo que tuvo 6 años de vida, pero ya te digo, no publicó nada. Y vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, ¿no?, que se llama Vértigo. Vamos con The Screamers. Screamers con Vértigo, y antes de irnos a Inglaterra, ¿no? Pues, y a otros lugares, pues vamos a comentar que no olvidemos de bandas de Los Ángeles de la primera ola del punk, como son los X, los Germs o los Weirdos, que el que quiera profundizar en ello, pues tiene ahí tajo. Y he dicho de irnos al Reino Unido, pero antes pasaremos por Australia, que es uno de nuestros países, junto con Finlandia y España, que se va a salir de la temática anglosajona, ¿no? En este programa de hoy, en este podcast número 188 de Rutas Enemigas, grabado aquí en directo desde el Internacional. Y en Australia, pues tenemos a un grupo que se llaman The Saints, Los Santos, que se adelantaron, no a los Ramones, pero sí a los Pistols, a los Clash, a los Damned, a los Buzcos, a todo el rollo inglés, pues con este disco que vamos a poner ahora, que es del año 76. Se trata de la cara B de su single I'm Stranded, que se llama No Time y que suena tal que así. Sonido australiano, The Saints. I got no time. The Saints, desde Australia, ahí estaban. Y hemos dicho que íbamos al Reino Unido y ahí paramos. Y vamos con un precursor del punk rock en el Reino Unido, porque la gente de allí, aparte de mirar a los americanos, a los Stus, a los MC5, a los Ramones y tal, pues también miraban a su producto autóctono, como a los Who o a los punk rockers que había allí, que estaban funcionando a mediados de los 70 y que pues tenían muchas cosas que luego tuvo el punk, como la frescura, la vuelta a lo sencillo, a lo básico, la rapidez, las distancias cortas, no eran grandes escenarios donde tocaban y demás. Y el grupo más destacado de este pop rock pues eran Eddie and the Hot Rods. Vamos a poner una canción de su primer LP del año 76, se llama Teenage Depression y el tema se llama Horseplay. Con su Horseplay y este pub rock añadido al glam que también dejó su pozo, los Sex Pistols por ahí dejando su semilla en sus bolos descontrolados y caóticos, todo eso fue creando ahí la base, ¿no? Y llegó el detonante, que fue la visita de los Ramones a Inglaterra en julio del 76, y se dispara todo, ¿no? Mucho de la gente que los vio pues enseguida montó sus grupos. Y uno de los grupos que tocó de teloneros con los Ramones aquel julio, pues fue el que va a sonar ahora mismo, que son los Stranglers. Un grupo bastante atípico, porque eran más mayores de lo normal en la escena punk de Inglaterra. También tenían un bagaje previo en otros grupos y gusto por géneros tan supuestamente dispares al punk rock como la psicodelia, y eso se nota en sus canciones. Vamos a escuchar la cara B de su primer single, que acompañaba a Grip, del año 77, que también fue incluido en su primer LP, Returno Vergicus, que se llama London Lady, Stranglers. ahí estaban The Stranglers y del Reino Unido. Nos vamos a otro de los países que he dicho que íbamos a tantear un poquito. En este caso, Finlandia, un país con una escena punk bastante fuerte y bastante curiosa, ¿no? Que podéis estudiar en unos recopilatorios que hay, de los cuales he extraído yo las dos canciones que voy a poner finlandesas, que se llaman Punk Hajak Suomi Punk, del 77 al 87. Y vamos a poner a la supuestamente primera banda punk, eso dicen, finesa. Se llaman Briar y es la banda de Andy McCoy, uno de los miembros de los Hanoi Rocks. Y el tema que vamos a poner, que es de su primer single del 77, pues se llama I Really Hate You. Los fineses Briar. Y os iréis preguntando ya, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba en España? Pues nada, aquí lo que había era un tardo franquismo que retardaba bastante el asunto y unos cuantos francotiradores a finales de los 70, como por ejemplo pueden ser Basura, Mortimer, Los Caca de Luz, Ramoncín, si no me miréis así, Ramoncín, o Los Peligro, y los más grandes de esta época, desde Barcelona, desde Cornellá más bien, la banda Trapera del Río, unos cloaqueros de cuidado que se toparon con el punk como de casualidad, ¿no? Porque ellos hacían otra cosa al principio. Los suyos más vitalista que estético, ¿no? Eran punks porque se lo pedía el cuerpo, ¿no? Por pose. Y vamos a escuchar una canción de su primer disco del 79, del homónimo, que se llama Ciutat Podrida, en catalán. Banda Trapera del Río, pa'lante. ¡Ciudad podrida! Aupa y la Trapera, sí señor, con Ciudad Podrida. Y volvemos a Estados Unidos, ahora vamos a Los Ángeles, cuando aparece el hardcore. Ahí estamos. Todo se acelera, todo se endurece, hay más agresividad y el punk pasa a estar en manos de los chavales suburbiales. Aparecen bandas como Black Flag, Dick Kennedy, ya os he dicho antes, los Minutemen, Descendants, Cycle Jerks y esta que vamos a escuchar ahora, que se llaman Middle Class, clase media. Vamos a poner dos canciones, son súper cortas, un minuto y poco, de su primer EP, Out of Vogue, del 79, de estos californianos, ¿no? Que se llaman, como el disco, Out of Vogue y Jubilong, van del tirón, Middle Class. Middle Class, y esto pasaba en la costa oeste, en California, a finales de los 70, principios de los 80, y en la costa este hubo una reacción a la agresividad y al descerebre de la gran parte de la escena californiana, y aparecieron grupos mucho más intelectualizados, politizados, etcétera, como pueden ser los Husker Du, los Bad Brains, Reagan Youth, y ese movimiento que se llama Straight Edge, que sigue funcionando, movimiento no alcohol, no drogas, muy autogestionario, y en un primer momento pues fue encabezado por este grupo que vamos a escuchar ahora, que vienen de venían de Washington Distrito Central, se llamaban Minor Threat, luego dieron lugar a los Fugazi, y vamos a escuchar una canción de su único LP, Out of Step, del 83, que se llama It Follows, Minor Threat. Ahí estaban Minor Threat desde Washington Distrito Central, y pasamos otra vez el charco y nos vamos al Reino Unido. En este caso vamos con las dos vías de la segunda ola punk, ¿no? O sea, bueno, dos de ellas, no solo había dos, había más. Pero bueno, yo he elegido estas dos. Por un lado estaba el anarcopunk y por otro lado estaba la música hoy. Vamos con el anarcopunk. Por regla general, sonidos muy primitivos, más primarios, con muy fuerte carga política, hazlo tú mismo, do it yourself, y un poco confrontados a los punks anteriores, ¿no?, de finales de los 70. Aquí podemos meter a los Crash, los más destacados, a los Subhumans, o a los que vamos a escuchar, a los Discharge, los pioneros del D-Beat. Vamos a escuchar dos canciones de su cuarto EP del 81, de estos anarcopacifistas británicos, que se inventaron este estilo por el ritmo que tenía su batería, el D-Beat, ahora luego lo oiréis. Vamos a escuchar Vision of War y Why. Discharge. Zoquetes como ellos solo, los Discharge, con ese sonido tan peculiar y tan machacón. Y hemos hablado de ese anarcopunk y ahora vamos a hablar de la música hoy, que ya sabéis, muchos sabréis de qué va esto. Mucho himno, mucho fútbol, mucha cerveza, mucha clase obrera, mucho skin, botas y tirantes, hostias en el bar, como decían unos. Y vamos a escuchar a uno de los grupos insignia de este sonido británico, ¿no? Son los Angelic Upstarts. Vamos a escuchar su primer LP, Teenage Warming, una canción que luego de los Decibelios versionaron en Caldo de Pollo. La canción se llama I'm an Upstart, Angelic Upstart. I've been in my eyes, try to be Me encuentro a gusto aquí en el bar haciendo este programa con los murmullos, las cervecitas y demás. Me encuentro bien. Vamos a seguir, vamos a encaminarnos hacia la recta final del programa, de este programa número 188 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en el Spreaker y a través de Radio Pra en Nava, Asturias, en su blog, pinchando el TuneIn, pues ahí estamos. Los de la noche del viernes al sábado a las 12 de la noche y los domingos a las 8 y media de la tarde. Vamos otra vez a Finlandia. Vamos con un grupo que se llama Vandalit. Ya en los 80. Un grupo de que tengo muy poca información, pero que ellos mismos decían que les cambió totalmente escuchar el segundo LP de los Ramones, el Live Home, por la radio. Esperemos que la radio sirva para buenas cosas como esta, ¿no? Vamos a escuchar una canción de su primer single del 81 que se llama, nombre impronunciable, Betonikolosit, desde Finlandia, Vandalit. Se soy algo que está para allá, va a estar para el colosí. Vandalit desde Finlandia. Y antes de irnos ya con el final del programa y estar por aquí, por tierras ibéricas, pues vamos a escuchar otro tema de un grupo australiano, como hemos dicho, que estábamos ahí toqueteando un poquito de exotismo, tanto finlandés como austral. Y en este caso vamos a escuchar una banda que se llama Harons, Los Empalmaos, que pues durante los 80, pues aparecieron en 81, pues le dieron a hardcore punk con algún toque poperillo y letras, por lo regla general, más despreocupadas de lo normal, aunque también tenía su carga política alguna de ellas. Vamos a escuchar de su primer LP del 86, Smell My Finger, se llama, una canción con una, no sé la letra, pero con el título ya te lo imaginas, me he rajado, me he peído, I'm farted, Harold's. Harons desde Australia, y como bien he dicho, bueno, vamos a despedir la última recta del programa. Nos vamos a despedir con un par de grupos. Vamos, por un lado está Euskadi, por otro lado está Valencia. Vamos a escuchar ahí un par de temas, bueno, no, de unos tres temas y de otro. Pues eso, cuando llegan los 80, pues aquí pues los punks crecen como setas. Hay mucho paro, las drogas están por todas partes, la represión está a flor de piel, hay insumisión a la bestia, y el punk, pues eso, crece. Y donde más crece es en Euskadi, ¿no? Y allí son, yo diría, que la mejor banda de punk rock de este país, forever and ever, que son Eskorbuto. Y Eskorbuto van a protagonizar pues la sección divergencias habitual que hay en este programa. Ya sabéis, yo le propongo un disco a tres compañeros, ellos lo analizan y escuchamos unas cancioncitas. El que he elegido esta vez de Eskorbuto es el Antitodo. Y como todo no va a ser buen rollismo y qué bien nos lo pasamos y qué pun somos y cómo mola todo, pues dos de los colaboradores dan cera a este disco, pero bien dado. Vamos a escuchar tres temas de Eskorbuto. Es un crimen, anti todo y cerebros destruidos. Y entre medias, pues estarán las aportaciones de Carlos Watts, Gaby Saylor y Fer Chinaski, para que os dé gusto. Vamos a escuchar a Eskorbuto con la primera canción, Es un crimen. Hasta dentro de un rato. Ruteros, ¿qué tal? ¿Quieres olvidarlo? Tendrás que soportarlo, dicen Eskorbuto en Antitodo. Las historias, los mitos, a veces son mucho más grandes que la música. Yo entiendo el fanatismo underground que envuelve a Eskorbuto. Incluso me gustaría poder disfrutarlo, de verdad. Todas esas historias de calles sucias, junkies, radicales, libertinos, independencia, enfrentamientos con el mundo abertzale y todo lo demás. Esa leyenda, que será inmensa, no vale para nada si no entra la música, y no hay nada que hacerle. El concepto está bien, pero a mí me resulta complicado y no me provoca ningún placer escucharlo. Supongo que ellos mismos no querían provocar nada parecido al placer, querían incomodar y tal, y conmigo lo consiguen. No digo que todos los grupos que me gustan sean cómodos o acomodados. Todos los que escuchamos bastante música estamos acostumbrados a escuchar canciones y discos que provocan una incomodidad, una inquietud, un malestar. No todo van a ser praderas de flores y autopistas desiertas, claro. Pero esa incomodidad tiene que ser una incomodidad aceptada, asumida y comprendida por el oyente. Y a mí Eskorbuto me incomodan de una manera que no me gusta. No me gusta esa forma de cantar o lo que sea, no me gusta esa grabación cutre. Porque es que no veo encanto en ese sonido malo como si lo hay en grabaciones cutres como pueden ser, no sé, Mother Lovers o los primeros Pixies. Este es cutre al estilo estatal. Ese tipo de cutrerío de malas grabaciones, sin conocimientos técnicos, ni ese punto que lo hace entrañable. En fin, que no me gustan Eskorbuto en particular, ni este estilo en general. Y hasta aquí lo malo, porque en el fondo cuando escuchamos música siempre intentamos buscar algo bueno, por poco que sea. Yo escuché a Eskorbuto por primera vez no hace mucho y lo que más me sorprendió es que se parecía más al punk inglés de lo que imaginaba. Tenía un aire al punk original más allá del rollo punk urbano de por aquí. Y creo que la clave está en el bajo. Ese bajo es el que salva el resultado de la quema, a mi parecer. Sé que ellos mismos hacían apología de su poca pericia instrumental, porque todo el punk hace apología de no saber tocar. porque es lo que tocaba. Y no digo que sean virtuosos, pero el tipo del bajo tenía un algo, un oído o lo que sea, que muchas veces sale de ese tedio del ritmo acelerado, dos acordes y gritos de consignas facilonas en que consiste este tipo de música. Sí, Escorbuto son leyenda del rock hispano, pero no es mi leyenda. No es mi movida, no es mi historia. Me alegra que haya gente que disfruta de su música y a mí me gustaría disfrutar de toda la historia paralela, pero no es lo mío. No lo entiendo, siempre están igual, haciendo bobadas. Lo dicen ellos, no lo digo yo. A ver si a la próxima sale uno más fácil. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Escorbuto, ante todo, el disco que nos propone hoy Dani. La verdad es que nunca sentí la más mínima atracción por Escorbuto. Sí que me gustaron mucho en su día algunas otras bandas de aquello que se dio en llamar el rock radical vasco. Por ejemplo, La Polla Records o Cortatu. Vamos, de hecho no es que me gustaran, es que las adoraba. Pero con Escorbuto siempre mantuve la distancia. Algún tema me había llegado a los oídos y me parecían un puto horror. Y jamás quise comprobar si mis temores se confirmarían. Y así han pasado casi 3 décadas de mi vida, tan feliz y tan contento sin haber escuchado nunca en su totalidad un álbum de Escorbuto, hasta hoy. Entiendo que es complicado juzgar a un grupo que tiene una aura de leyenda, underground, pero leyenda, despojado de los lazos emocionales que les han hecho alcanzar ese estatus al grupo. Con todo, intentaré ser justo. Por un lado, las letras. Y un reproche. Es cierto que son tan sutiles como un batazo en la cabeza. Pero nadie en su sano juicio puede negar ni un ápice de verdad en las letras de los vascos. El paso del tiempo no ha hecho sino ahondar con más fuerza en la veracidad de lo que cuentan. Entiendo que miles de jóvenes se verán identificados con unas canciones que te escupen una tras otra verdades a la cara. Pero claro, luego vamos a la música y ahí Dani macho, esto no hay por dónde cogerlo. No es solo el sonido ratonero, es que las canciones no están adornadas por una sola virtud. Han pasado 30 años y mis temores se confirman. Son un puto horror. Pues nada, lo siento mucho, pero que no me gustan nada. Un abrazo, Dani. Hacer era saludar a la sabia audiencia de Rutas y expresar mi enorme alegría por poder tener unos minutillos para hablar de lo que vaya sugiriendo el amigo Dani, ¿vale? Este primer encuentro se produce con la excusa de comentar el LP Antídoto de Escorbuto. Y de Escorbuto yo empezaría diciendo que siempre creí que es la banda más punk de todas las que salieron en los 80 en Euskadi. Y que me imagino que todos sabéis que al principio entraron en el saco de bandas de rock radical vasco, ¿no? Una etiqueta creada por un par de productores, creo recordar, y para aglutinar la explosión de grupos politizados, muy politizados, ¿no? Salidos de, en aquellos años, de tanto de Euskadi como de Navarra, ¿no? Apoya Records, Cortatu, Cicatriz, Rip, toda esa serie de bandas que, muchísimas más, el etcétera es larguísimo, toda esa serie de bandas que todos tenéis en mente. Pero Scorbuto siempre fue un caso aparte, ¿vale? Tras su primera grabación, que allí en Madrid son detenidos cuando iban por un parque, la policía registra el coche que llevaban, resulta que se ponen a mirar los textos de las canciones, etcétera, y bueno, y directamente, como en aquellos años ocurría más de una vez, les aplican la ley antiterrorista, que como imagino que ya sabéis, consiste básicamente en someter a duros interrogatorios a los detenidos, cuando no hablar directamente de torturas, ¿no? En plan incomunicado, sin derecho a ver a ningún abogado, ni a ser presentados a un juez, etcétera, ¿vale? El caso es que ese suceso es trascendental para comprender qué pasó con Scorbuto. Pues tras esa amarga experiencia, el grupo se siente traicionado por todo el entorno abertzale, creen que no les apoyan durante esos días y deciden renegar públicamente de todo ese mundo, y eso supone que más a la corta que a la larga, directamente estén vetados en muchísimos lugares del País Vasco. O sea, directamente no podían tocar en su tierra, prácticamente. Era un grupo muy cabezón, quiero decir, esto no fue razón suficiente como para ni abandonar ni seguir hacia adelante, ¿no? Ellos tenían muy clara su postura, y este disco viene después del que comparten con Rip, que es el especial Zona Norte, que es un disco muy icónico de toda aquella época, y también el Esquizofrenia, que creo recordar que fue el primero que grabaron ellos. Este Antídoto es el primero que graban con para Discos Suicidas, que es también uno de los sellos míticos de toda aquella oleada, ¿no? De cultura y de movimientos. El disco del 85, y dicen que se grabó en 26 horas, ahora es que suena que es ridículo, y cuando salió la banda anuncia, pues eso, que el disco que no es político y que trata de la decadencia y del pesimismo social, ¿no? Y eso sí que es verdad, es un disco de denuncia absolutamente, pero puedo decir que yo creo que es el disco de ellos que más me gusta por dos razones. La primera, porque tiene mis dos temas favoritos de la banda de siempre, que son Historia Triste y Cerebros Destruidos. Y la segunda, porque lo considero un documento exquisito, ¿vale? De la época más gris que nos ha tocado vivir a algunas generaciones, ¿no? Entre ellas la mía. Y hablo de esos años en los que las ciudades industriales, yo me crié en Cartagena, no es Euskadi, pero y sin tener la realidad política, sí que teníamos la realidad de la reconversión industrial, nuestros padres en el paro, los padres de nuestros vecinos, de nuestros amigos, nuestros hermanos mayores, y junto a eso el azote de la heroína de aquellos años grises, que yo recuerdo, muchísima delincuencia, y al escuchar un poco esta obra maestra en su género, y a mí me traslada un poco a aquellos días, y creo que es un retrato muy muy significativo de todos aquellos años, ¿vale? Por lo tanto, para mí es eso, un artefacto auténtico, crudo, pasional. Su carencia de florituras en la producción hace que haya envejecido sin ningún problema. Se puede escuchar hoy también como cuando salió. Y para mí Scorbuto siempre estuvieron mucho más influenciados por el punk inglés que el americano, ¿no? Sus letras son más propias, pero sus letras son mucho más propias del lugar que y del tiempo que les tocó vivir, ¿vale? Entonces, para mí, tanto artísticamente como sociológicamente, si queréis llamarlo, es un disco imprescindible, ¿no? Así que, y al igual que la historia del grupo es oscura, decadente y trágica, pues el disco recoge todavía un poco todo aquello. Bueno, creo que ya, para ser el primer día, ya está bien. Un saludo. Como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, puta frustración. Prefiero we'll Escorbuto, su antítodo en esta sección pues habitual, aunque no diaria, no semanal, que es Divergencias, con esa gente que colabora con nosotros, Carlos Watts, Gaby Saylor y, sobre todo, un saludo al novato, Fer Chinansky, que ha sido el último que ha hablado. Y de Escorbuto, de Euskadi, pues nos vamos a Valencia. Ya hemos dicho que vamos a dejarnos de lado Madrid, Barcelona, Galicia, sitio donde el punk rock en este país, pues en los 80, pues pegó muy fuerte. Y nos vamos a Valencia, un sitio donde pues ahí estaba Seguridad Social, pero también había otras bandas como esta que vamos a escuchar y con la que nos vamos a ir. Se trata de Interterror, una banda muy oscura, con un antibelicismo en ese plan así como los gabinetes Garigari, ¿no? Muy siniestro, ¿no? Y del cual vamos a escuchar la cara B de su single del 83, Adiós Lili Marlene, que va por el mismo camino y que se llama Felices Días en Auschwitz. Y esto se ha acabado. Ya sé que ha sido muy por encima, he picoteado en un montón de sitios, pero bueno, es que no se pueden resumir 40 años o más en una hora y media. Os dejo, solo deciros que gracias al Internacional por haber prestado aquí el espacio para que yo diga un poco chorradas y eruste en directo y amplificado. Y nada más que emplazaros al sábado, que hay una Rutas Enemigas celebra su cuarto aniversario en el crowdfunding a partir de la una, con tres actuaciones: Moonshiners desde Valladolid, Alias desde Cáceres y Lujanmen Brothers de aquí de Toledo. 7 euritos a partir de la una el sábado en el crowdfunding, ya lo he dicho. Y nada más. Gracias a todo el mundo y que lo paséis bien. Y viva el punk, man que pierda. Vamos a escuchar Interterror. Y ahí nos vamos. Felices días en Auschwitz. Hasta luego.